amuletos que necesita cada signo para que le vaya un poquitito mejor. ¡Qué bien! Entonces, muchas gracias, Noé. Voy a estar esperando que nos des toda esa información. Y como vos bien dijiste, tenemos una compañera que es Agustina Lizarraga, que está sentada a mi derecha. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Neri. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos están escuchando por Radio Plural. Hoy les traigo, como siempre, la sección A ver al cine, para ver qué películas se estrenaron esta semana del jueves. Y también voy a traer el pronóstico del tiempo para esta semana. ¡Qué bien! Buenísimo. Entonces también está con nosotros Jonathan Valderrey, nuestro operador. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Sí. Muy bien. Y bueno, nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, nos digan algo y nos respondan la consigna que voy a anunciar dentro de un ratito. Tenemos varias vías de contacto. Las primeras que vamos a decir son las redes sociales. ¿Cuáles son, Noé? Búscanos a través de nuestro Facebook como Todo Sigue Radio y poné me gusta en la página. O también hacelo a través de nuestro Twitter, seguinos en @todosigueradio. Y si nos quieren mandar un mail, también pueden hacerlo a todosigueradio@hotmail.com. Buenísimo. Y si no, telefónicamente, ¿cómo se pueden contactar, Agus? Bueno, se pueden contactar con nosotros para responder la consigna o ya sea para hablar con nosotros al 4651-4858. Muy bien. O si no, también tenemos el 3530-5131. ¿Y ese número para qué es? Este es para dejar un mensaje. ¿Y cómo es? Repetilo, por favor. 35 30 51 31. ¿Les quedó claro? Ahí les quedó claro. Bueno, así que dimos ya las vías de contacto y les decía que tenemos una consigna, como todos los sábados nos sucede. La consigna de este sábado es la siguiente. Quiero que presten atención y la respondan, por favor, porque todos tenemos un motivo para responderla. Y la consigna entonces es la siguiente: ¿qué cosa o cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Así que bueno, voy a esperar sus respuestas. ¿Qué cosa o cosas, qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer en tu vida y sin embargo acá la tenés ya haciéndolo? Por ejemplo, Noé, ¿qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Y yo lo que decía siempre cuando era muy chica, decía que nunca iba a estar en pareja con una persona que le gustara tanto el fútbol. ¡Perdón! Y sin embargo, y bueno, estoy en pareja con una persona que es amante del fútbol. ¡Corta la bocha! Yo veía a mi papá, a mis hermanos que se obsesionaban con el fútbol y dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Bueno. Y bueno, lo terminé haciendo. Paso, esas cosas no se manejan, el amor es así. ¿Y vos, Agus? Bueno, yo lo que siempre dije que nunca iba a hacer era ponerle edulcorante a las cosas. Y sin embargo, hoy en día desayuno con eso, tengo mis meriendas con eso y hasta hago postres con eso. Ah, mira vos, te traicionaste totalmente. Sí, sí, igual quiero decir que uso el que viene en sobrecitos, que no se siente tanto el sabor metálico que dicen que tiene el edulcorante. Zafa. Es una excusa. Por ejemplo, Jonathan nos dijo que nunca iba a usar un celular táctil y acá lo tenemos con su celular táctil usándolo. Por ejemplo, en mi caso, yo dije que nunca en mi vida iba a usar morral, que el morral era como una cartera, que era solo para mujeres, y sin embargo acá atrás mío está en el piso el morral, que es utilísimo porque me deja hacer todo con las manos libres y llevo todas mis cosas, así que recomiendo usar morral hoy mismo. Buenísimo. Entonces, como nosotros dimos ya nuestras respuestas, como seguramente estuvieron dando a través de nuestro Facebook también nuestros seguidores, me gustaría que todos los que ahora se están enterando de esta consigna participen, que nosotros vamos a leer sus mensajes al aire. Noé, ¿a través de qué redes sociales pueden participar? Pueden participar a través de nuestro Facebook como Todo Sigue Radio, buscanos y pone me gusta. O también hacerlo a través de nuestro Twitter, @todosigueradio. Buenísimo. Agus, ¿a qué teléfonos nos llaman? Bueno, nos pueden llamar al 4651-4858. O como bien dije antes, nos pueden dejar un mensaje en el 3530-5131. Genial. Bueno, buenísimo. Entonces, les recuerdo a todos los que participen y a todos los que ya están participando que entre todos los que se comuniquen con nosotros vamos a estar sorteando un mini desayuno pensando en ti. El mejor regalo para el Día de la Madre es un desayuno pensando en ti. Es un mimo para todos los que más querés. Estos desayunos pensando en ti los hace Estrellita Márquez. Así que si no tienen la suerte de ganarlo, que ya pronto lo vamos a sortear, lo pueden pedir a través de Facebook. Buscan a Estrellita Márquez, que es la que hace estos desayunos. O si no, piden un desayuno pensando en ti a Estrellita Márquez a través de su celular, que es 15 36 17 75 70. Repetimos, 15 36 17 75 70, y se llevan un hermoso desayuno pensando en ti. Bueno, una vez dicho todo esto, comenzamos con la información que tenemos preparada para hoy. Arrancamos con fútbol. Como todos ustedes saben, este fin de semana no hay fecha de fútbol de primera división, porque se están disputando las primeras dos fechas de las eliminatorias en caso de selecciones para participar en el Mundial 2018 que se va a realizar en Rusia. Sabemos todos que Argentina jugó su primer partido y empezó con el pie izquierdo. Debutó en el Estadio Monumental como local y cayó 2-0 frente a Ecuador. La verdad que un partido muy flojo de todo. No solo de los jugadores más criticados, que fueron Pastore, El Avesi, Tevez, Roncaglia, Di María, que la verdad que ni la vieron, esa es la verdad. Pero la verdad que ninguno tampoco se puede decir que jugó bien. El partido fue malo para todos. También fue un error seguramente de Martino, como muchos le echan la culpa, de no haber planteado bien el partido, de cerrarse un poco en su esquema y jugar de la misma manera que si estuviese Messi en la cancha. O también cuando juega Messi en la cancha se lo critica. Pero bueno, la verdad es que Martino está cada vez perdiendo más crédito o está perdiendo el cariño de la gente. Pero bueno, esto es fútbol. La selección argentina es algo especial porque opinan todos, y bueno, es algo que sabe el Tata, que tiene que convivir con ello, siendo el técnico de la selección argentina. Pero bueno, lo cierto es que todos deseamos que mejore Argentina. Estamos seguros de que se va a enrumbar todo, se va a enderezar esta mala suerte. Y bueno, la próxima fecha para poder dar vuelta a la situación es el día martes. Vamos a dar primero los resultados de la primera fecha, vamos a repasarlo. Seguramente muchos lo saben y algunos no, así que lo vamos a decir. El día jueves entonces se jugó, comenzó con la victoria 2-0 de Uruguay frente a Bolivia. También Colombia le ganó 2-0 a Perú. Paraguay, el equipo de Ramón Díaz, le ganó 1-0 a Venezuela. Chile le ganó 2-0 a Brasil. Y como decíamos, Argentina cayó 2-0 frente a Ecuador. Las eliminatorias van a seguir el día martes. Como decíamos, se van a disputar otros 5 partidos. Va a comenzar a las 6 de la tarde hora argentina con Ecuador-Bolivia. A las 8 de la noche van a jugar un lindo partido Uruguay y Colombia. A las 9 van a jugar Paraguay y Argentina. Así que el equipo de Martino va a visitar al equipo de Ramón Díaz en Asunción. A las 22:10 de la noche van a jugar Brasil y Venezuela, y a las 11 de la noche hora argentina se va a jugar otro lindo partido, un partido clásico sería, Perú y Chile, que son limítrofes y se tienen un poquito de bronca. Así que va a estar lindo para ver este duelo entre Perú, que es dirigido por el Tigre Gareca, y Chile, que es dirigido por Jorge Sampaoli, ambos técnicos argentinos. Esto entonces para hablar un poco de las eliminatorias. Vamos a hablar, ya que no hay fútbol de primera, de el ascenso. Igualmente hay que destacar que dentro de pocos minutos, a las 9:10 de la noche, va a arrancar un nuevo superclásico. Esto va a ser amistoso, es por el auspicio que tienen ambos equipos, River y Boca, en sus camisetas. Organizaron un partido para mediados de año, se tuvo que aplazar por los incidentes que hubo en la Bombonera cuando se estaba disputando el partido de vuelta de la Copa Libertadores, en el que River iba ganando la serie 1-0, y cuando salieron los jugadores millonarios a disputar el segundo tiempo del segundo partido, fueron agredidos con gas pimienta por un hincha de Boca, así que se tuvo que suspender. Se dio por ganado el partido a River, pasó River y todos sabemos que salió campeón. Así que el partido estaba preparado para ese contexto. rato y no estaba bueno para jugarlo porque estaba todo muy caliente, así que se aplazó para hoy y a las 9:10 de la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se va a jugar este partido, que después vamos a dar más detalles, vamos a decir las formaciones y vamos a hablar un poco de este partido. Y por supuesto, como va a estar sobre nuestro programa, vamos a ir dando los acontecimientos más importantes para que no se pierdan detalle y nos puedan seguir escuchando. Bueno, decía que vamos a hablar de ascenso, vamos a hablar entonces de la segunda división, la B Nacional. Se está jugando la fecha número 38, solamente faltan 4 después de esta para que se defina quién va a ascender o quiénes van a ascender. Hay que decir que hoy se disputaron 3 partidos, jugaron Los Andes y Central Córdoba, también jugó All Boys, que le ganó 2-1 a Santa Marina de Tandil, así que el equipo tandilense no pudo acercarse a los punteros. El puntero es Atlético Tucumán, que tiene 74 unidades, y Patronato lo sigue abajo con 3 unidades menos, con 71. Entonces estos equipos que decíamos van a jugar mañana a las 3 de la tarde. Estudiantes de San Luis va a recibir al Decano Tucumano, que va puntero como decíamos, y a las 18:30 Patronato va a recibir a Chacarita. Por la B Metropolitana, una categoría menos y donde juega el equipo de Isidro Casanova, Almirante Brown, se disputaron algunos partidos. Por ejemplo, Almagro y Sportivo Italiano empataron 0-0. Tristán Suárez cayó frente a Atlanta por 2-0. Y también hubo un empate de Barraca Central con Deportivo Merlo 0-0. Y Estudiantes de Buenos Aires, que es el puntero de la B Metropolitana, le ganó 2-0 a Deportivo Armenio. Por parte de Almirante Brown, hay que decir que va a jugar el día lunes, que es feriado, a las 3 de la tarde frente a Riestra de visitante. Otro equipo que queda por aquí cerca de San Justo es el Deportivo Morón, que va a recibir a Comunicaciones el día martes, también a las 3 de la tarde. Bueno, y hablamos también, ya que estamos hablando de ascenso, de la C, nuestra cuarta categoría, donde el día de hoy Luján le ganó 4-1 a Cañuelas, General La Madrid cayó como local 3-1 frente al ganador JJ Urquiza, y hubo un empate entre Defensor Unidos y Berazategui, terminaron sin goles, 0-0. Hay que decir entonces que la Ferrer va a jugar el día lunes a las 3:30 de la tarde y va a ser local del club Sacachispas. Bueno, esto fue nuestro primer pantallazo de fútbol. Hablamos de las eliminatorias, hablamos del ascenso y ya anunciamos el Superclásico que se va a desarrollar dentro de poco en Córdoba. Ahora me gustaría que escuchemos nuestra primera canción del día. Hoy es sábado, así que escuchamos a Pierre, porque esta noche toca a Pierre. Yeah.

Bueno, pero sí, sí, es verdad, puede ser. El hombre no, no tiene que andar pintado, no tiene que gastar en maquillaje generalmente, en cremas, en cambio de looks, como se hacen las mujeres que una vez por mes, ay, esto no me gusta, tienen rulos, se planchan el pelo, tienen el pelo, tienen el pelo lacio, se hacen los rulos, tienen, se tienen que comprar la planchita, esas cosas, la verdad que depilarse. El hombre no tiene esos gastos, pero bueno, son pros y contras, así que... Bueno, ahora me convenciste, ya estoy haciendo un cambio de sexo. No, hombre, en este momento. Noelio. A partir de ahora me llamo Noelio. Bueno, corta Noelio. Corta la bocha. Muchas gracias por estas primeras dos noticias, después te voy a pedir... De que, nada. Que nos entregues más noticias. Ahora vamos a hablar un poquito del superclásico que se va a venir dentro de 40 minutos exactamente. Decíamos que a las 9 y 10 va a comenzar en Córdoba el superclásico amistoso por la copa que organiza el sponsor que tiene en la camiseta ambos clubes, River y Boca. Decíamos entonces, el estadio va a ser el Mario Alberto Kempes, el estadio mundialista de Córdoba. El árbitro va a ser Federico Beligoy. Por parte de River, todos sabemos que llegan a este amistoso ambos clubes, pero el objetivo de River principal y donde tienen los ojos es en la Copa Sudamericana, donde está en cuartos de final, tiene que jugar contra el Chapecoense de Brasil dentro de 2 semanas, y el objetivo a largo plazo y donde tienen los ojos los hombres de Gallardo todos los días es en diciembre el Mundial de Clubes en Japón, que va a viajar y donde va a participar y va a jugar seguramente, espera ganar las semifinales y llegar a la final contra el Barcelona, el equipo de Messi, que ya va a estar recuperado para diciembre, así que River tiene eso en mente. Por parte de Boca, los objetivos son distintos, tiene el torneo local, que ya le falta un solo pasito, ya está prácticamente consagrado como campeón el equipo del Vasco Arrabarrena, y también pelea en la Copa Argentina, porque está... está en semifinales, así que le quedan solamente 2 partidos para también poder consagrarse en ese torneo. Por parte del Millonario, por parte de River, no cuenta con sus jugadores que fueron convocados a la selección, que, como decíamos, ambos equipos son los más grandes de Argentina y tienen jugadores en la selección. Por parte de River no están Craneviter y Casco, que están en Argentina, no están tampoco Carlos Sánchez y Mayada en Uruguay, y Álvarez Balanta, que está en Colombia. Por parte de Boca, en la selección está Tevez, y en Uruguay está Lodeiro, así que esos jugadores no van a ser de la partida. River tiene lesionados a Bangioni y a Barovero, 2 piezas importantes, Bangioni y Trapito Barovero, así que los equipos van a ser los siguientes, un mix entre algunos titulares y mayoría de suplentes en ambos casos. Por parte de River van a salir a la cancha Chiarini, Mercado, Maidana, Mamana y Leandro Vega, mediocampo con Lucho González, Poncio y Bertolo, el enganche va a ser Leonardo Pisculici y los delanteros van a ser Tabaré Vives y Rodrigo Mora. Igualmente Gallardo todavía no lo ha confirmado, ahora si llega a haber algún cambio lo vamos a anunciar, vamos a estar viviendo en vivo este partido. Y por parte de Boca, por parte del equipo de La Rivera, va a formar con Sara, Marín, Rolín, Magallán y Monzón en defensa. El mediocampo estará compuesto por el chileno Fuensalida, Cubas, Meli y Bentancur, el uruguayo, y los delanteros van a ser Pavón y Chávez, el comandante Chávez. Ese es el equipo entonces que va a comandar el Vasco Arruabarrena, Rodolfo Arruabarrena. Así que dentro de poco van a salir seguramente los equipos a la cancha. Recordamos que el encuentro comienza 21:10 y que lo va a dirigir Federico Beligoy, y lo van a poder vivir aquí en Todo Sigue Igual, porque lo vamos a estar no relatando, pero sí comentando. Bueno, recordamos nuestra consigna de hoy, chicas, chicos y todos los que nos escuchan. ¿Qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Tenemos mensajes, Agus, ¿quién nos respondió? Bueno, acá tengo a Cintia de Casanova y a Verónica de La Ferrer, que dieron una misma respuesta. A ver. Que es fijarse en un hombre con compromisos. Está difícil. Es como dijo Noelia, a veces el amor manda. Es complicado, es complicado. También tengo a Lucía de Liniers, que dice que lo que ella nunca iba a hacer desde chica era ponerse vestidos, porque de chica le gustaba andar en pantalón, le gustaba jugar por ahí, y el vestido no le era cómodo, y ahora usa. Bueno, Lucía, eso sí, las mujeres Aparte les queda muy lindo el vestido. Así que muy bien, celebro que haya decidido ponerse vestidos. ¿Qué otro mensaje tenemos, Noé? Viviana de Casanova dice que nunca pensó que nunca iba a hacerlo, es teñirse de rubio. Y se teñió nomás. Y se terminó teñiendo de rubio. Rodrigo de Casanova dice que nunca pensó usar ropa tan femenina. Y bueno, la onda puede ser nueva. Por los colores, más que nada. Yo lo digo porque vieron que ahora no hay como un género. Antes era más lo rosa para la mujer y ahora, sin embargo, también hay hombres que usan mucha ropa de ese color. También los estampados que ahora tienen algunas prendas de hombres. Flores. Hay gente que tiene estampados de flores, remeras de flores, gorras de flores. Claro. Yo veo muchos chicos que ponen como mochilas rosas, con cosas que. O remeras rosa, pantalón rosa. Polémico, todos. Polémico. Sí. Hay gente que piensa que eso de rosa de nena quedó atrás y hay gente como yo que piensa que siempre va a ser así, que siempre el rosa es de nena y el puedes volverte afeminado en un segundo. ¿Qué más tenemos? Edelmira de Casanova dice usar ropa flúor siendo grande. Y bueno, le copó. Claro, sí, uno decía qué feos esos colores y uno después lo terminó usando. A mí también me ha pasado esas cosas. Sí, obvio, a todos nos pasa, lo mismo como decía yo con el morral. Tenemos mensajes de María Sol, que se comunicó desde Monte Grande y nos dijo que ella siempre decía que cuando tenga hijos no va a hablarle con voz de tonta. Por ejemplo, decirle, oh, la cosita de mami. Y hoy su nena tiene 7 meses y le habla así. Así que nos manda saludos, María Sol. Saludos para ella. ¿Qué más tenemos, Agus? Bueno, tenemos a Romina de San Justo. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Tenemos a Romina de San Justo que dice que ella dijo que nunca iba a ser una persona creída. Y es. Y se ve que sí, que... La personalidad fue más fuerte. Y por lo menos lo reconoce. Noé, ¿qué más tenemos? Lucas de Lomas del Mirador dice que nunca hubiera hecho antes de decir malas palabras. Siempre tenemos una situación que nos hace mandar un montón de insultos. Por ejemplo... Sí, ese siempre tiene que aparecer en cada uno de nuestros días. Tenemos a Natalia de Ezeiza, que dijo que no iba a volver a usar su tarjeta de crédito. Ella dice, yo no voy a volver a usar su tarjeta de crédito, y a los 2 segundos estaba comprando ropa. Claro, totalmente. Damos fe de esto, Natalia. ¿Qué más? Javier de San Justo dice salir con chicas feas. Y lo terminó haciendo. Se terminó comiendo un bagallín. Puede pasar. ¿Quién no tiene un bagallo en el ropero, no? Puede pasar. Muy bien. Entonces, ya son las 20 y 37 horas. 12 grados 5 la temperatura en la República Argentina. Y bueno, me gustaría escuchar a la Bersuit, Espíritu de esta selva. Que los deseos salgan. Estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios, no, no. Vuelen con alas de cóndor, con sueños sin rey, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en la tribu Azteca, con leopardo corazón. Maten por única vez, disparen las letras, que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. que los poetas mientan. Total, ¿para qué sirve esta verdad? Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. ...20:42, 12 grados 5 la temperatura, y la música de Star Wars nos dice que vamos a hablar de la cartelera de cine con nuestra sección A Ver al Cine, que lo maneja Agustina Lizarraga. Agus, ¿qué películas nuevas tenés? Bueno, acá tengo cuatro estrenos del jueves 8 de octubre. A ver. Empezamos por la película Sin Escape. Es una película de suspenso dirigida por el director de Cuarentena, Así en la Tierra como en el Infierno, una película de terror. Se llama John Eric Dowd. Ajá, muy bien. Ese director entonces dirigió esas dos películas. Sí. La protagonizan Pierce Brosnan, James, que hace de James Bond, por supuesto, lo conocemos, Lake Bell, y Owen Wilson, a quien lo conocemos por el personaje de Hansel en Zoolander y la película Marley y Yo, la del perrito. Ajá, sí, sí. Bueno, esta película transcurre, digamos, en un contexto de un país ficticio del sudeste de Asia, donde una familia estadounidense se encuentra atrapada en el medio de un violento golpe de Estado. Sí, o sea, esta familia que es oriunda de Estados Unidos, bueno, al encontrarse en esta situación en un país desconocido, empiezan a desesperadamente buscar escapar de un ambiente de guerrilla, claro, digamos. Y ahí, encima de eso, descubren que todos los extranjeros son ejecutados. Uy, malísimo, así que hay que correr. Sí, es una película que se trata de un escape. Justamente. El director, digamos que logra sostener esta tensión porque es una situación bastante tensa y con suspenso, con ciertos tintes de suspenso. Claro. Bueno, y acá lo tenemos a Owen Wilson protagonizando esta película, donde se aleja del papel de galán y el papel de la comedia, donde siempre lo conocemos y digamos que cumple con el rol de protagonista de padre de familia. Cumple. Buenísimo. Entonces, ¿cómo se llama esa película? Sin Escape. Sin Escape. ¿Qué otra más? Bueno, tengo a Sicario, que es una película de suspenso. La tenemos a Emily Blunt. Sí. De Al Filo del Mañana y Los Viajes de Gulliver, protagonizando junto con Benicio del Toro. Ajá. De Los Sospechosos de Siempre, todos lo conocemos. Sí, todos lo conocemos a Benicio, Benny. Bueno, y en la frontera entre México y Estados Unidos, un agente del FBI, que sería el personaje Emily Blunt, es reclutada por una fuerza de élite para luchar contra el narcotráfico. Sí. Bueno, y ahí ella se encuentra con el personaje de Benicio del Toro, que lidera este grupo, y la obliga a usar tácticas clandestinas e inmorales para terminar con el narcotráfico. Sí, gran problema ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una película donde el director hace que el espectador no pierda el interés por la historia, ya que, bueno, es una trama bastante compleja y que fue abordada desde distintas ficciones, digamos, el tema del conflicto entre la frontera entre México y Estados Unidos. Hay muchas situaciones también de tensión, ya sea en un tiroteo o en las conversaciones que puedan tener los personajes. Y la verdad que es una película que visualmente tiene una muy buena fotografía, por la cual ya se especula con un Oscar. Ah, mira, allá ya se estrenó, pero acá se estrenó recién el jueves, pero los críticos y vos también que viste los avances y te informaste, ¿te parece que va a tener buena fotografía esta película? Así que, ¿qué debe sí, ser? Sí, aparentemente bueno, ya, digamos, sueñan con un Oscar. Mira vos, bueno, habrá que ver entonces. Bueno, acá tenemos a otra película que se llama El Regalo. Es una película de suspenso y de terror. El director es Joel Edgerton, que es también el protagonista. Ah, mira. Es un actor. Hace todo. Exactamente, es multifunción. Actuó en la película del Gran Gatsby, Star Wars, justamente 2 y 3, donde hacía de Owen Lars. Ah, bueno. También lo tenemos a Jason Bateman de Hancock y Quiero matar a mi jefe acompañándolo, y a Rebecca Hall, una actriz que se hizo conocida por la película de Vicky Cristina Barcelona. Ah, lindo elenco. Sí. La historia se trata de Simone y Robin, que es un matrimonio que vive feliz, cuando repentinamente aparece un viejo conocido de la escuela de él, digamos. Sí. Un viejo compañero. Él no lo reconoce al principio, pero después de varios encuentros inesperados y regalos bastante extraños, sale a la luz un horrible secreto oculto por más de 20 años. Mm. Así que seguramente debe tener que ver con el tema de cuando ellos iban a la escuela, calculo yo. Igual mucho no puedo revelar. Habrá que ver. Habrá que verla. Lo mejor, lo que recomiendo es sentarse en la butaca, ver la película con la menor información posible, porque si les sigo contando, les estaría adelantando situaciones importantes de la película. Ah, entonces mejor no, mejor déjamelo ahí. Mejor no, nos sentamos, nos sacamos un poco las ideas de ver los trailers, nos compramos unos pochoclos y disfrutamos de las buenas actuaciones. De El Regalo, entonces. El Regalo. Esa. Muy bien, ¿tenés otra más? Sí, tengo la cuarta película que se estrenó, de las cuales voy a hablar, es Peter Pan, que es una película de fantasía. Uh-huh. Peter Pan. Peter Pan, que es una historia que todos conocemos. Lo tenemos a Hugh Jackman protagonizando, todos lo conocemos por el papel de Wolverine. Ah, Guepardo para mí, por favor. Guepardo, sí. Bueno, el director es Joe Wright, el director de, digamos, de Orgullo y Prejuicio. Muy buena película. Es la historia previa al relato que todos conocemos, como había dicho, porque la historia de Peter Pan es una historia bastante popular, que de las cuales tenemos una mínima noción, aunque sea, ¿no? Obvio, todos sabemos que está Peter, que es huérfano, que lo llevan al país de nunca jamás, que pelea con el Capitán Garfio y que está acompañado de Wendy y de Campanita. Exacto. La verdad que se trata más o menos de una precuela sería de esta historia, porque son los inicios del Capitán Garfio y la historia de por qué Peter Pan es huérfano. Vendría a ser una precuela de la historia original. Ah, porque eso no lo sabía, es verdad. Claro, es como un trasfondo detrás de esta historia tan popular. Es una película entretenida para el que justamente la historia le atrae, la persona que quiere saber más qué hay detrás de la historia de Peter Pan. Es una película con buenos efectos visuales, pero el guión aparentemente tiene como desaciertos una historia demasiado oscura para el público infantil y quizás un poco aburrida para los grandes, por ser una película algo larga, digamos, porque dura casi 2 horas. Ah, bueno, así que... Bueno, igualmente, como dijiste, si te gusta Peter Pan vas a ir a verla. Así y que... si tenés paciencia para ir al cine, para disfrutar de una buena película, también. Bueno, así que si no te gusta, Agustina ya te avisó que quizás te pueda aburrir, pero la verdad también nos dijo que es entretenida. Bueno, vamos a seguir con Todo Sigue Igual. Recordamos entonces nuestra consigna, que es... ¿Qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? ¿Cuáles son nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, Noé? Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, y pongan me gusta en la página. Obvio. O también pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @todosigueradio. Muy bien. Y Agus, ¿a qué teléfonos nos pueden llamar? Bueno, nos pueden llamar a dos teléfonos. Uno es el 4651-4858. Y el segundo número es el 3530-5131. Muy bien, entonces tenemos respuestas de gente que se comunicó con nosotros y nos dijo qué cosas dijo que nunca iba a hacer y terminó haciendo. Tenemos, por ejemplo, a Sebastián de Villa Devoto, que dijo que él dijo que nunca iba a trabajar y sin embargo está trabajando. También tenemos a Carlos de Rosario, a Carlos, que dijo que él nunca pensó que nunca iba a comer locro. Dijo, nunca voy a comer locro, y sin embargo comió locro y le gusta. Y quizás sí, de chicos nos resulta algo repugnante como es el locro, pero ya de grande a mí, lo probamos. A mí no me gustaba la ensalada de frutas y hoy en día soy fanática. Muy bien, esa cosa nos pasa a todos. ¿Qué más mensajes tenemos, Noé? Se comunicó con nosotros Mirta de Monte Grande y dice que coincide con Bosner y que ella decía que nunca iba a usar cartera cruzada. Y sin embargo, desde que la probó no puede dejar de usarla porque tiene las manos libres. Les recomiendo morral o cartera cruzada porque la verdad que es lo máximo. Y Jorge de Monte Grande también dice que decía que nunca se iba a casar y ahora hace 35 años que está casado. Y sí, cuando uno es chico siempre piensa que nunca voy a casar, nunca voy a tener novia. Y bueno, acá estamos. Agus, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos a Sandra de Virrey del Pino, que dice que nunca pensó que se iba a dejar de depilar por un periodo. Y se dejó de depilar por un periodo. Y bueno. Sí, muchas veces está fiaca. Ya sabemos que habíamos dicho que es algo medio costoso. Bueno, pero bueno, es su cuerpo, así que bueno, la respetamos. Por supuesto. ¿Qué otros mensajes más tenemos, Noé? Tenemos a también a Ariel de Casanova, que dice que lo que, bueno, nunca pensó que iba a hacer y terminó haciendo fue teñirse el pelo de azul y abusarse de su parecido a Rodrigo Bueno. Lo hacía y le quedaba bien. Entonces, me recuerda a buenas épocas. Agus, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a José. ¿Qué José? José de Casanova. Ah. Que él dice que nunca iba a tener, él pensaba que nunca iba a tener el nombre de su mujer, pero sin embargo se llama José María y bueno, tiene su esposa que se llama María. Ah, bueno, él se buscó a una María. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a Flor de Casanova, que pensaba que nunca se iba a poner de novia, como vos habías dicho, y bueno, la tenemos ahí de novia. De novia, Flor. Noé, ¿tenés uno más? Sí, tenemos a Karen de Casanova, que dijo que bueno, que nunca iba a tomar y después terminó con una resaca terrible el otro día de haber salido. Eso es lo que nos dice. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Bueno, tenemos la sección del horóscopo. Así que me gustaría, chicas, que me digan qué nos tienen preparados para todos hoy. Así es. Vamos a traer el horóscopo que necesita cada signo para que le vaya mucho mejor. Claro, el amuleto para cada signo. El amuleto debe ser único y también debe ser personal. Por lo tanto, solo debe ser manipulado por su propietario y para que funcione y surja efecto, tiene que dejarlo una noche entera bajo la luna llena para que se cargue energéticamente y después tenerlo consigo. Ah, ¿sí? Entonces, vos que sos de Aries, vos que sos de Géminis, vos que sos de Tauro y todos los demás signos, le vamos a dar qué amuleto tenés que tener para tener buena suerte, aunque Noé advirtió, hay que tenerlo una noche entera bajo la luna llena. Bajo la luna llena y también debe ser personal, o sea, no es transferible, no es que vos te surgió efecto, dámelo. No, cada uno tiene que tener su amuleto y tiene que cargarlo en una luna llena toda una noche para que se cargue de buenas ondas positivas. Bueno, vendría a ser como una limpieza, ¿no? Claro. Para que se limpie de ya la onda negativa o la demás carga energética que traía. Y esa noche bajo la luna lo hace que se limpie y, bueno, puedas cargarle vos tu propia energía. Buenísimo, entendido entonces. Empecemos. Empecemos. Aries. Para Aries, el amuleto es la tortuga cósmica. Aunque suene así como muy gracioso, la tortuga cósmica es un amuleto. A ver, no lo tomo. Yo soy de Aries. ¿Dónde consigo una tortuga atómica, por favor? Y primero que no es atómica. Cósmica. Es cósmica y viene del cosmos. Ah, pues y la tortuga. Tenés es... que viajar al espacio, Nelly. Claro. Y traerte una tortuga de allá. Es complicado para la gente de Aries este amuleto. ¿Dónde me compro una tortuga cósmica? Es voy un símbolo... acá, la señora de acá del kiosco de. A la veterinaria no la vas a conseguir tampoco, en una veterinaria. ¿En el chino? Tampoco, no se consigue. Te comento de qué trata esto, porque en realidad es pobre los arianos, que es el que le tocó un amuleto bastante complicado. Después el resto tienen posibilidad de conseguir el amuleto, es muy cercano. Pero la tortuga cósmica no es un animal, sino que es un amuleto tibetano. ¿Sí? Es un símbolo tibetano que uno lo puede conseguir en una santería. ¿Y lo puedo llevar en el bolsillo? Claro, es como si fuera un llavero. Que tiene dibujado todo un mantra atrás, ¿sí? Bueno, la tortuga cósmica es un amuleto y esto le proporciona estabilidad y lo ayudará a sentirte más seguro al momento de tomar decisiones, sobre todo si necesita prudencia. Para vos, Neri, que te falta un poco, te falta ser un poquito prudente, te llevas la tortuga cósmica en el bolsillo y te va a ir más que bien. Buenísimo, me voy allá mismo a comprar una tortuga cósmica y una atómica por las dudas también. ¿Para Tauro? Bueno, para Tauro tenemos como amuleto la albahaca. La albahaca, o sea que decimos, olemos un poco de albahaca y decimos, ahí viene un taurino con buena suerte. Ajá, muy bien. Bueno, esta planta ayudará a Tauro a tomar el control en las situaciones difíciles y a despejar las dudas de su mente, o sea, le da un poco de claridad. También es algo útil para proporcionarle buena suerte, como habíamos dicho. Bueno, bien, entonces la albahaca para Tauro. Un rico taurino. Claro. Géminis. Géminis, a los geminianos les corresponde el búho. Ah, mira. Que puede ser, claro, un símbolo, un dibujito, una estampita, lo que sea, que tenga la imagen de un búho. Esto le brindará poder y sabiduría. Atrae. Ahí viene el búho para los geminianos. Para mí, viene para mí. Esto lo que atrae hacia él, hacia los geminianos, son las energías positivas y repela las energías negativas. Bueno, buenísimo. Me voy a comprar algo de búho, un llaverito. Claro. Cáncer. Bueno, para Cáncer el amuleto correspondiente es el ojo azul. Este amuleto es el que debe acompañarlo siempre porque les traerá paz a su vida, los protege contra el mal de ojo también, es muy útil. Y también les puede dar mucha suerte en temas laborales. El ojo azul sirve de barrera protectora de malas influencias y de falsos sentimientos, así que es bastante protector. Cáncer, el ojo azul. Seguimos. Leo. El sol es sin lugar a dudas el amuleto para ellos, o sea, todo lo que tenga una imagen referente al sol, que la pueden tener como amuleto. Esto los ayudará a no ser tan débiles y obtener la fuerza necesaria en los momentos más difíciles de su vida, enviándoles muchas vibraciones positivas. El sol le aporta a los nativos de Leo salud, riqueza y éxito laboral. Bien, bien. El sol. Bueno, acá tenemos a Virgo, que el amuleto es el abedul. Digamos que es el que mejor le viene porque lo ayudará a ser mucho más seductor con la vida. Y le da grandes niveles de energía cuando más deprimido se encuentra, o sea, le cambia el ánimo, les mejora. Y esto lo ayuda a determinar su destino con mayor claridad. También vemos una claridad de mente en Virgo con este amuleto. Claro, eso es un árbol, así que tranquilamente pueden partir una ramita y ponerlo dentro de la billetera o en el bolsillo. ¿Sí? Genial, bueno. Entonces ya tenemos los primeros 6 signos con su amuleto correspondiente. Después vamos a volver con la segunda parte con los 6 signos que faltan. Ahora quiero escuchar una canción, quiero escuchar a... bueno, mejor vamos a la tanda de la radio y después escuchamos la canción, seguimos con el programa y todo lo que tenemos porque esto es solamente el principio y tenemos más. Vamos a la tanda cortita como patada de chancho y volvemos en un momento. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Los cuerpos se mueven. Las miradas se cruzan. Hay comunicación en tu radio. La música, los mensajes y voz se cruzan para hacer contacto.

González, Poncio y Bertolo. El enganche va a ser Leonardo Pisculici y los delanteros Tabaré Viudés y Rodrigo Mora. Por parte de Boca va a atajar Sara. La defensa va a estar compuesta por Marín, Rolín, Magallán y Monzón. Mediocampo con Fuensalida, Cubas, Meli y Bentancur. Los delanteros van a ser Pavón y Chávez, el equipo del Vasco Arruabarrena. Muy bien, decíamos que el tema que estamos escuchando es la cortina de del fútbol, pero habíamos empezado con la de los Rolling, que nos dice que tenemos que hablar de rock, y Noé nos va a traer la sección de la agenda del rock que nos va a anunciar los recitales para el próximo fin de semana. ¿Qué tenemos entonces en esa agenda, Noé? Así es, Neri, les traigo la agenda del rock para el viernes 16 de octubre. Va a estar presentándose Salta a la Banca en el Luna Park. También Divididos en el Club Estudiantes de Santa Rosa, esto es en La Pampa. La Pampa. La Vela Puerca en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, esto es en Rosario. Mimi Maura va a estar presentándose en Boris Club de Jazz, esto es en Ciudad de Buenos Aires, acá cerquita. Sí. El sábado 17 de octubre, Rata Blanca en Espacio Quality, esto es en Córdoba. Guasones también se va a estar presentando en Córdoba, en Capitán Blue XL. La Berizo va a estar en el Anfiteatro Municipal Juan Garay, esto es en Santa Fe. Sí. La Perra que los Parió va a estar en Refugio Guernica, en Ciudad de Córdoba también. Y Viticus en el Teatro Vorterix, esto es el sábado 17 de octubre. Viticus. Viticus. Ajá, sí. El domingo 18 de octubre se va a estar presentando Dancing Mood en Niceto Club. Divididos va a estar en el predio ferial de Corporación, perdón, eso es en Bahía Blanca. La Berizo en Complejo Ibiza Disco en San Francisco. Y Cielo Raso va a estar en Bunker, en el Búnker Hiperespacio, que es en Tandil. Genial. ¿Listo, Noé? Así es el próximo fin de semana, las bandas que he nombrado recientemente. Cargadito, cargadito entonces. 9 de la noche, 6 minutos. Vamos a seguir con Todo Sigue Igual. Recordábamos que tenemos una consigna como todos los sábados. La de este sábado es: ¿qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Así que la gente utilizó las vías de comunicación para dejarnos mensajes. Noé, ¿cuáles son las redes sociales, por favor? Puedes responder nuestra consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, y pone me gusta en la página. Obvio. También puedes hacerlo a través de nuestro Twitter, @todosigueradio. Genial. Agus, ¿a qué teléfono nos pueden llamar? Bueno, se pueden comunicar con nosotros por vía telefónica a los teléfonos 4651-4858. O si no, nos pueden dejar un mensaje en el 3530-5131. Buenísimo, tenemos mensajes para leer al aire que son bastante divertidos. Por ejemplo, Mauro de General Arenales, provincia de Buenos Aires, dijo que él nunca iba a dejar, iba a tener a su mascota adentro de la casa y menos durmiendo en la cama. Y ahora nos dijo que está con un gatito y lo tiene para todos lados haciéndole compañía. Entonces, un saludo a Mauro de General Arenales. ¿Qué otro mensaje tenemos, Noé? Dice Yanina de Villa Luz Uriaga que lo que antes nunca pensaba que iba a hacer es teñirse de rubia, y ahora está más rubia que Susana Jiménez. Otra más. Pancho de Moreno dice volver con mi ex. Y volvió Pancho. Dijo que nunca iba a hacerlo y Pancho terminó volviendo. Reincidio. Si tiene que volver, si tiene que pasar, va a pasar. Agus. Bueno, tenemos a Silvia de la Ferrer que dice que nunca pensó que se iba a tirar de un parapente. Ah, está bueno. Yo me tiré de un parapente y está buenísimo. Lo recomiendo. Es buenísimo. No es tan feo como parece. Es tranquilo. Se ve que es una experiencia que hay que vivirla. Bueno, tenemos a Laura también de la Ferrer, que dice que ella nunca pensó que iba a salir con un hombre 20 años más grande que ella. Así que bueno, ahí la tenemos. También tengo a Andrea de Casanova, que ella pensó que nunca se iba a tatuar, quizás sea por el dolor, y ahora está llena de tatuajes. Bueno, es algo que está bueno. Yo también tengo tatuajes y te haces uno y te querés hacer un montón. Y bueno, a veces no se puede, pero hay gente que le gusta, hay gente que no. Y bueno, cada uno con lo suyo. ¿Qué otro mensaje tenemos, Noé? Tenemos a Tamara de Luz Uriaga que dice usar animal print. dijo que nunca iba a usar Animal Print. Y ahora tiene todo Animal Print. Y ahora es un leopardo andante. Tato de la Ferrer dice: estar con la madre de mi mejor amigo. Tremendas confesiones en Todo Sigue Radio. Qué novelesco, estar con la madre del mejor amigo. Mira vos, no. Muy buena historia, muy buena historia. Después les vamos a decir que ahonde más en ese comentario, porque me gustaría saber un poco más cómo se dio todo. Y bueno, así que. Siguen siendo amigos, si se enteró, eso está bueno. Por favor, Tato, comunicate. No sé si está tan bueno, pero bueno. Por lo menos lo que sí está bueno es que conservan la amistad. Tenemos mensajes de Matías de Montegrande, que dijo que nunca iba a comer milanesa de soja, como todos los hombres dijimos, nunca voy a comer esa porquería. Y la verdad que qué asco. Terminamos comiendo como la publicidad que hace poquito vi del gallego. Y bueno, la verdad que terminaron comiendo milanesa de soja. ¿Tenemos otro mensaje, Agus? Sí, tenemos a Anabela de Ramos Mejía, que dijo que nunca iba a llorar por un chico. Y bueno, la tuvimos con un mal de amor, se ve. Siempre pasa. Yo nunca lloré por un chico, pero pasa. Bueno, ¿Noé? Tenemos a Karen de Castillo y es no trabajar un feriado. Trabajó un feriado Karen de Castillo y siempre a todos sí, nos toca. Es verdad, yo también dije, jamás voy a trabajar un primero de enero y terminé trabajando, aunque yo no creo, un primero de enero. Qué sí, bueno. A mí también me pasó. Tenemos también a Lucho de Montegrande, que dijo que nunca más iba a volver a ver un partido de Independiente. Se habrá llevado un gran golpe y sigue aguantando a su querido rojo. Muy bien, Lucho, te bancamos, porque esas cosas nunca, por más que uno quiera, nunca se abandonan. ¿Qué otro mensaje tenés, Agus? Bueno, tengo a Ever de Moreno, que dice que él prometió que nunca iba a volver a hablarle a alguien y sin embargo lo hizo. Bueno, es el amor es más fuerte. ¿Tenemos otro, Noé? Tenemos otro, estamos muy concurridos esta noche. Lucía de la Ferrer dice que nunca iba a mostrar los pechos en público y lo terminó haciendo. Mira vos. Una confesión inesperada. Bueno, bien por Lucía. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a los Babasónicos, que nos dicen ¿y qué? Ese tema que Icardi le dedicó a Maxi López. Oh, sí, ¿y qué? Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. ...21:14, 11 grados 9 la temperatura. En Córdoba subió un poco más seguramente el clima, porque arrancó el partido entre River y Boca. 1:55, están 0-0. Recordemos que este partido se juega con un mix entre titulares y suplentes de ambos equipos. Es un amistoso que organizó el banco que publicita en las camisetas de ambos clubes. Y se está viviendo con clima de superclásico igualmente. La verdad que organizó muy bien este evento y se busca también que se acabe un poco la violencia, así que hubieron shows antes del partido, jugaron unos chicos con camisetas de River y Boca, unos nenitos, así que bueno, por ahora está saliendo todo bien. Y como decíamos, hace 2.5 minutos que comenzó el encuentro y va 0-0 por ahora. No hay ninguna llegada de gol por parte de ningún equipo. Y que Dios les rebendiga. Ahí está Johnny haciendo fuerza porque gane River. Y hablando de River y hablando de la historia, que yo todos los sábados tenemos una historia nueva para contarles, hoy voy a aprovechar y hablar de una de las dos mitades de este superclásico que se está jugando. Vamos a hablar de la historia de River. Lo elegí primero a River, ¿por qué? Porque Johnny es hincha de River, y si yo llegaba a decir a Boca primero, después del programa me iba a pegar. Así que corta la bocha. Que sí, es así. Y seguramente la próxima semana, que Boca esté mejor, que Boca esté viviendo su semana, seguramente vamos a hablar del equipo de la Ribera y vamos a dar la historia del club. Por parte de River, del millonario, hay que decir que es el primero que nació. También puedo empezar diciéndolo a River, porque es el primero que nació. Fue el 25 de mayo de 1901, cuando dos clubes humildes del barrio de La Boca, porque paradójicamente River se creó en La Boca. Estos clubes que decíamos que se fusionaron son Santa Rosa y La Rosales, y bueno, no les iba muy bien, así que decidieron juntar sus jugadores para mejorar un poco futbolísticamente, y surgió el club. A la hora de elegir el nombre, había distintas propuestas por parte de los chicos que se juntaron a crearlo. Estaba, por ejemplo, ponerle Juventud Boquense, ponerle La Rosales, ponerle Forward o ponerle River Plate, que es algo que leyó uno de los integrantes de esa primera comisión directiva, que se llamaba Pedro Martínez, y lo leyó en un dique del puerto, en unos cajones grandes que los marineros usaban como arcos cuando se divertían jugando al fútbol. Decía de River Plate, aclarando que era el destino de esos cajones, y por esos momentos se tendía a traducir todo, como lo hizo Blatter, el presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial de Clubes, que dijo Río de la Plata, haciéndose el gracioso. Y la verdad que una vergüenza que el presidente de la FIFA se ponga a traducir el nombre de River. Decíamos entonces que entre todos los que estaban ahí les gustó más River Plate, y así se llamó el equipo millonario. La camiseta al principio era toda blanca, como la mayoría de los clubes, ya que todos tenían en ese entonces en su casa una camisa blanca y jugaban con esa. Y una noche en un carnaval en 1905, unos chicos tomaron de un carro, de esos carros que desfilan por los corsos, una cinta roja de seda que colgaba, y decidieron usarla para darle un detalle de color a la camiseta de su querido club. Así que la sujetaron en diagonal, cruzando el pecho por el corazón, con alfileres, y bueno, así nació la camiseta de River, que como todos sabemos es blanca con la banda roja en diagonal, aunque también sabemos que River ha tenido otras camisetas que utiliza como alternativas, por ejemplo una roja con mangas blancas que le obsequió un club francés. También jugó con camiseta violeta en referencia al Torino, que tiene una amistad el Torino de Italia con River Plate, por una emergencia, mejor dicho por un accidente en el que el club italiano perdió sus jugadores cuando cayó un avión en el que iban trasladándose, y River viajó hasta Italia para hacer un partido amistoso y recaudar fondos con el club Torino. También tenemos a las bandas verticales. A la tricolor, que es muy bonita, la camiseta tricolor de River, que bueno, por ahora no está, y por ahora no está en los planes que vuelva a tener River esa camiseta tricolor como alternativa. Y en 2009 tuvo una camiseta gris, y también tiene, como todos sabemos, una negra. ¡Belleza, nene, belleza! A Johnny le gustan todas las camisetas. ¡Gol de River! ¡Gol de River! Lo hizo Lucho González a los 6 minutos. A los 6 minutos abrió el marcador River Plate, tocó de derecha ante una habilitación que lo dejó solo frente al arquero Sara y definió al primer palo Lucho González. Entonces 1-0 gana River el amistoso en Córdoba. Gana River entonces, como decíamos, con gol de Luis Oscar Lucho González. Contentísimo Johnny con el gol de River. Seguimos entonces, hablamos de la camiseta de River, del nombre, de cómo surgió, y ahora vamos a hablar de los estadios, porque River, a pesar de que tiene el Monumental, que es donde jugó Argentina y donde hace siempre de local Argentina, tuvo otros estadios que vamos a escuchar a continuación. Por ejemplo, el primer estadio de River estaba en la Dársena Sud del puerto de Buenos Aires, en La Boca. Por problemas con las autoridades portuarias, se tuvo que ir de ahí en 1909, o sea, estuvo 8 años, y se hizo una cancha en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. La primera y única vez que River tuvo cancha en la provincia, salió de Capital. Estuvo ahí 3 años y luego volvió al puerto, y también un año más tarde, en 1912, lo volvieron a desalojar de ahí. 2 años estuvo alquilando el estadio de Ferro en Caballito, hacia de local ahí, y en 1915 se pudo construir un estadio en La Boca, otra vez, a 7 cuadras de donde está hoy la Bombonera, solamente 7 cuadras, y hoy ahí hay un edificio de la agrupación de guardacostas de la prefectura, así que los que conocen esa zona es por ahí. En esa cancha, que la verdad que era bastante grande, estuvo 8 años River haciendo de local ahí, pero luego tuvieron que dejar el lugar. Fue entonces en 1923 cuando se muda a la zona norte de Capital Federal, a un estadio que quedaba en Alvear, la avenida Alvear, que hoy cambió su nombre a Libertador y que todos la conocemos, y la intersección con Tagle, esto es en Recoleta, justo enfrente donde está Canal 7, la televisión pública. Enfrente era el estadio de Alvear y Tagle de River, era bastante grande, tenía unas grandes tribunas, una de ellas era techada, una platea, y tenía también instalaciones para que los socios, que eran bastantes, también practicaban muchas disciplinas, pero en 1938 decidieron no renovarles el alquiler. Para ese entonces, el presidente de River, que era Antonio Vespucio Liberti, ya estaba advertido de esta situación, y 4 años antes, es decir, en 1934, ya había sacado un préstamo para comprar unas tierras más al norte, que es donde hoy está ubicado el Estadio Monumental. Todos dicen el Estadio Monumental de Núñez, y no. El estadio no está en Núñez, el estadio está en Belgrano. Está mal dicho decir Estadio Monumental de Núñez, pero bueno, ya se conoce así y va a quedar así. Les cuento la historia de las tierras donde está ubicado hoy el Estadio Monumental. Algo que por ahora, todo esto quizás lo sabían los hinchas de River, pero no saben quizás de dónde provienen esas tierras donde Antonio Vespucio Liberti compró esas tierras para hacer el Monumental. A mediados de 1800, cuando todavía estaban los virreinatos en Argentina, eran parte del Río de la Plata, o sea, donde está el Monumental ahora no era tierra, era agua. Pero el ingeniero escocés Daniel White las compró y las rellenó con tierra para construir ahí un hipódromo que era bastante grande, tenía una dimensión de 16 cuadras con tribunas y todo, la verdad que era muy bueno. Lo que sucedió es que en 1866... la tormenta de Santa Rosa arrasó con todo el hipódromo, con todo lo que habían construido, y los directivos de esa entidad tuvieron que buscar otro lugar y encontraron para mudarse un predio de 67 hectáreas que inauguraron en 1867 y es conocido como el Hipódromo Argentino de Palermo. Así que bueno, antes del Hipódromo de Palermo, esa misma empresa, digamos, estaba donde es hoy el Monumental. Así que decíamos, en 1934, el Antonio Liberti adquirió un préstamo del Banco Nacional y compró las 8 hectáreas y media donde está ahora el Monumental. Era un lugar abandonado, era un pantano porque estaba al costado del río y tenía bastante basura. Así que bueno, en 1935, un año después, se aprobaron los planos de lo que iba a ser el Estadio Monumental y el 27 de septiembre de 1936 comenzó la construcción, que duró un poco más de 2 años, y finalmente el Estadio Monumental se terminó inaugurando el 25 de mayo de 1938. Cuando se inauguró este hermoso estadio, tenía 3 tribunas. Primero la San Martín, después la Belgrano y después la Centenario. No le alcanzó el dinero a Liberty para construir la 4ª tribuna, así que le quedó como una herradura, porque sabemos que el Estadio Monumental es como un óvalo, y le quedó como una herradura porque le faltaba una de las puntas, de las que da atrás del arco. Para 1958, es decir, 20 años después, River vendió al jugador Enrique Omar Sivori a la Juventus en una cifra bastante alta de dinero, y con esa plata cerró la herradura. Construyó las tribunas Almirante Brown, media y baja. Hoy esas tribunas se llaman Enrique Omar Sivori. La alta, que es la popular, donde ahora está la popular y donde está el tablero electrónico, que es uno de los LED más grandes de América, se construyó después, en 1976, ya cuando se preparaba todo para el Mundial. El estadio, entonces el Monumental, cuando se inauguró, fue el más grande de Sudamérica hasta 1950, que fue cuando se inauguró el Maracaná de Brasil, que actualmente es el más grande de Sudamérica. Para el Mundial 78, que es lo que decíamos, y muchos dicen por ahí que el estadio se los hizo a River los militares. Bueno, para el año 78 lo que hicieron los militares o el gobierno de turno, mejor dicho, la comitiva organizadora del Mundial, no fue el gobierno. Lo que hicieron fue darle a River pintura para reacondicionar el estadio y también focos para perfeccionar la iluminación, pero no le hicieron el estadio. Eso fue lo que recibió por parte de la ente organizadora del Mundial, River, para mejorar el Monumental en 1976, 2 años del Mundial 78, 2 años antes. Así que bueno, ya hablamos de cómo surgió River, ya vimos que Lucho González hizo un gol, ya vimos que la camiseta es blanca y roja por la tela que sacaron del carnaval, hablamos también del origen del nombre, y bueno, vamos a repasar ya para terminar un poco hablar de River, porque sabemos que tenemos oyentes de todos los cuadros y que les va a aburrir un poco, pero igualmente van a tener paciencia porque después vamos a hablar de Boca, de Independiente, de San Lorenzo, de Racing y de todos los otros clubes. También vamos a contar la historia, vamos a cerrar la historia de River hablando de los logros de los campeonatos de esta entidad, que son los siguientes. River tiene 35 torneos locales. Tiene 7 copas nacionales, como por ejemplo la Copa Argentina, no se cuenta como campeonato, sino que se cuenta como una copa nacional. River tiene 7. En torneos internacionales River tiene 9. Hace poco ganó 4. Tiene 3 Libertadores, una Intercontinental, que es la Copa del Mundo. Tiene una Interamericana ganada en el 87. Una Sudamericana ganado el año pasado, en diciembre. La Supercopa del 97. La Recopa, que se ganó en febrero de este año. Y la Sudamericana, como decíamos, la que ganó River. Y también tiene 2 torneos de la era amateur, es decir, antes de 1935, cuando a los jugadores no se les pagaba por ser futbolistas, sino que tenían que tener otro trabajo. Y bueno, en la época amateur fue el gran ganador Racing. River solamente obtuvo 2 títulos para esa era. Bueno, ya hablamos entonces de River. La próxima semana yo les prometo a los hinchas de Boca que se tuvieron que fumar toda esta parte, que vamos a hablar de la historia de Boca, otro de los clubes más grandes de la Argentina. Y bueno, vamos a volver a Córdoba. Vamos a decir que van 15 minutos del primer tiempo. River lo gana 1-0. El gol lo convirtió Luis González, Lucho González, tras una habilitación de Pisculichi. Muy, muy buena la intervención de Piscu para que Lucho marque el gol ante la salida de Sara. Entonces, 15 minutos, River 1, Boca 0. Muy bien, recordemos que la consigna de este fin de semana es la siguiente. ¿Qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Noé, ¿tenemos gente que se comunicó con nosotros y nos dijo? Sí, tenemos a Eugenia de Luz Uriaga, de Villa Luz Uriaga, que dice que nunca iba a usar ropas de color en su época dark. Y lo hizo. Y lo terminó haciendo. Ahora ya pasó la de su época de mujer dark y ahora está usando ropa de colores. Muy bien, Eugenia. También tenemos a Juancho de Casanova, que dijo que salir con el chino del supermercado da la vuelta de su casa. Juanjo. Juancho. ¿Juancho? Juancho, dijo que no voy a mirar a ese chino y sin embargo terminó... Cayó en la tentación. De los buenos precios. Claro. ¿Qué pasa, dijo, amigo? Tiene buenos precios, bueno, me gusta, bueno. Y ahí fue con el chino. Muy bien. A veces el chino es irresistible. ¿Qué otro mensaje tenemos, Agus? Bueno, tenemos a Alicia de la Ferrer, que dice que ella dijo que nunca se iba a teñir el pelo y sin embargo hoy la tenemos con su tintura. Y bueno, pues cayó en la tentación de la moda, como yo con el morral, y como otra gente cae en la tentación del amor. ¿Qué otro mensaje tenemos, Noé? Tenemos a Sergio de Bariloche, que dice que nunca hubiera tenido caniches, no le gustaban, preferían los perros más grandes, y sin embargo ahora tiene dos caniches preciosas. Muy bien, Sergio, tiene caniches. ¿Algún otro mensaje más? Sí, tengo a Lucía de Linear nuevamente, que me dice que ella de chica en los actos de la escuela dijo que nunca iba a actuar porque no le gustaban. Claro. Y sin embargo, como estudiante audiovisual que es, hoy en día la tienen actuando o haciendo participaciones en los cortos en los que realiza. Son cosas que tenemos que afrontar los estudiantes cuando no tenemos presupuesto para pagarles actores profesionales. Es la que nos toca. Es la que hay. ¿Qué más tenemos, Noé? Iván de San Justo dice: ver pelis de terror en el cine, que fue dos veces y salió contracturado del miedo. Bueno. Hay que animarse. Es ficción, muchachos. Se la pasa bien a veces, es entretenido. ¿Tenemos otro? Sí, Hernán de San Justo dice: perdonar una traición. Y bueno, el amor. El amor. Termina siendo. ¿Perdón? Letras. El amor. Bueno, seguimos adelante, 21 horas 30 minutos, 11 grados 9 la temperatura, 18 minutos del primer tiempo van, River le sigue ganando a Boca 1-0 con gol de Lucho González en este amistoso que se está disputando en Córdoba. Ahora mismo está atacando Boca, busca el empate, pero River logra despejar la pelota y está tratando de cuidar la ventaja y, por qué no, ampliar el marcador por parte de Tabaré Viudez. Bueno, me gustaría, Noé, hoy nos quedó pendiente la sección No Podés, nos quedó pendiente una de las noticias bizarras, de esas noticias insólitas que vos, solamente vos nos podés dar. Bueno, me gustaría que me digas la que nos quedó colgada. Bueno, se separó del marido y le pide que le devuelva el riñón que le donó. Mirá vos, devolveme la tele, el gato y el riñón, por favor. Y el riñón. Esto, a ver, la gente, hay cosas que no entiende, que lo que se regala no se devuelve. Eso lo aprendimos en jardín. Claro. Lo que se regala no se eso, pide. Eso, los papás, Pepito, te inculcan desde muy chiquititos, en el jardín, en la primaria. Crecemos toda nuestra vida sabiendo que lo que uno regaló ya no tiene retorno. Y mucho menos un riñón. Va a ser difícil sacárselo. Claro. Terrible. Bueno, no sería tan difícil. Esperás a que se duerma y se lo quitás. Pero esa no es la solución. Lo que hay que entender es que, bueno, que uno regalo de corazón, en este caso no el corazón sino el riñón, ya está, no vuelve. Bueno, en este caso lo está pidiendo, lo está reclamando la señorita. Claro. Pero vamos a entender por qué. Andy y Samantha Lam se conocieron en el 2004, mientras ambos trabajaban en una clínica privada. Después de un corto noviazgo, se casaron en el 2007. Pero la salud de Andy empezó a ser un problema. Una falla renal lo obligaba a recibir sesiones de diálisis 3 veces por semana. Los médicos fueron terminantes. Si no conseguía un riñón nuevo, se moría. Chan. Ahí fue cuando Samantha se entregó por amor. Él tenía hijos de una relación anterior y estaba aterrado de no poder estar para ellos cuando lo necesiten, contó la mujer. Claro. Por eso lo convenció de que la acepte como donante. En octubre de 2009, ella se sometió a la cirugía que le salvó la vida a su marido y que parecía le daba a la pareja muchos años más de felicidad compartida. Fueron solamente 3. En 2011, Andy Lam se fue de su casa una noche mientras ella estaba en el trabajo. Con él se llevó la tele y el equipo de música. No dejó ni una carta y tiró las llaves en el buzón. Argumentó que las cosas no estaban bien y la familia de ella no lo quería. Pero Samantha está segura de que tenía un romance con una amiga de ella a quien solía entrenarle el perro. Le entrenaba al perro y le hacía otras cosas. Claro, y no solamente entrenaba al perro. Así yo no, así no. Lo odio, hoy no le donaría un riñón. De hecho, quisiera que se lo saquen y se lo den a alguien que lo merezca más que él. Comentó una despechada Samantha a la prensa inglesa. Lo único bueno que piensa cada vez que ve la cicatriz de 10 centímetros que le quedó en la panza es que su ex le debe la vida. Él sabrá siempre que tome vino, que ese riñón es mío. Muy bien. Concluyó ella. Capaz que no se hizo tiempo a irse y agarrarse la tele y capaz que no tuvo tiempo de dejar el riñón en la heladera, ¿no? Claro, sé. Se olvidó un pequeño detalle, se olvidó dejar el riñón. A ver, igual es entendible. Si es que fue engañada amorosamente, estafada sentimentalmente esta mujer, bueno, él pretende que devuelva su riñón y que se lo dé a una persona que realmente lo merezca. Bueno, pero lo que pasó en su momento, pasó. Uno lo hizo por algo y la chica tiene que saber que cada uno tiene lo que se merece. Igual debe tarde o temprano. Yo supongo, personalmente, a mí también me daría bronca. Que esté disfrutando mi riñón con otra. Mínimo que lo rechace. Que el cuerpo que le lo falle. Claro, que le falle. Mínimo si te doné algo que después no te funcione. Tendría que tener un tiempo, una vida útil, ¿no? Ese riñón, cosa de que, bueno, si esos 5 años que te funcione bien el riñón, compartilos conmigo. Y sí, justamente los trasplantes acortan un poco la expectativa del funcionamiento que un órgano que ya uno tiene. Pero bueno, pobre Samantha, desde acá la entendemos y bueno, la verdad que este señor Andy que devuelva lo que no es suyo. Samantha, le hubiese gustado tener un botoncito que desactive ese claro, riñón. Sería lo mejor, ya que cada vez que se mira tiene una cicatriz, bueno, te da bronca. Yo me imagino desde acá me pongo en su lugar y Samantha, te rebanco. Y bueno, habrá quedado un poquito despechada Samantha, seguramente sin ganas de casarse. Y bueno, nosotros desde acá le vamos a dedicar una canción, le vamos a dedicar la canción de Turf. Yo no me quiero casar. ¿Y usted? Para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @ Todo Sigue Radio. ...21:39, seguimos en Todo Sigue Igual, la temperatura es de 11 grados 9 centésimos, hay que decir que siguen en Córdoba ganando River 1-0 a Boca Juniors con el gol de Lucho González que lo convirtió al minuto 6, hay que decir que recién hubo un tiro libre lateral para Boca que mandó el centro, cabeció Pavón y la pelota pegó en el travesaño, se salvó River, Julio Chiarini, el arquero cordobés de River que bueno, es local, porque está jugando en un estadio que conoce muy bien, salió a cazar mariposas, como se dice, salió y bueno, no pudo tocar la pelota. Ahora el árbitro Federico Beligoy ha cobrado algo a favor de River, no sé si tiro libre, lo cierto es que amonestó a un jugador de Boca, está molestando ahora a Guillermo Sara, el arquero, y no estuve viendo recién porque estoy viendo ahora, estoy concentrado con otra cosa, es un jugador de Boca que le golpeó la cara a Mercado y fue en el área, pero bueno, se ve que la pelota no está en movimiento, así que no cobró penal, sino que el tiro libre de córner tiene que hacerse nuevamente, y ahora despejó la defensa de Boca el tiro de Pisculichi. Entonces decíamos que el partido van 28 minutos del primer tiempo y sigue ganando River 1-0. Todo esto nos remite a hablar de lo que nos quedó pendiente, que es la segunda parte del horóscopo y los amuletos de la suerte para cada signo, ¿no? Y Agus, ¿qué nos queda? Seguimos con Libra. Recordemos también que los amuletos tienen que pasar toda una noche de luna llena para cargarse energéticamente, ¿sí? Muy bien, Noé. Expulsado un jugador de Boca. Seguimos. Bueno, Libra. El laurel que acompaña la frente de la justicia, esto lo ayudará a transformar los aspectos negativos en aspectos positivos, ayudándolo también a proteger su hogar y su familia. En el campo amoroso, el laurel le atrae, lo que hará es traer el éxito y lo alejará de las envidias. Genial, entonces. Una hojita de laurel en la billetera, en el bolsillo, o la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero. No te puede faltar una hojita de laurel si sos de Libra. Si otra que los taurinos con el albahaca. Claro, no les puede faltar eso. Gran patada que vimos recién de Monzón a Mora, que después le lanzó un insulto. Pero bueno, lo más grave y que penó Federico Beligoy fue la patada del defensor de Boca. Así que Monzón expulsado, Boca se quedó con 10 jugadores y además con un gol adentro, porque va perdiendo 1-0 con River con el gol que hizo Lucho González. Seguimos entonces con Scorpio, Agus. Sí, tenemos al escorpión, cuyo amuleto es la serpiente, otro animal. Tiene que llevar una serpiente en el bolsillo, pobrecito. Y puede llevar un poquito de riesgos, ¿no? Me parece. Sí. Por ahí una figura de porcelana, con eso bastaría, a lo mejor. Ah, bueno, que la maestre, si no. Sí. El encantador de serpientes. Bueno, este amuleto de serpiente les ayudará a conseguir cualquier desafío que se propongan. Y a su vez, incrementa la capacidad de ambición y sabiduría que suelen tener los escorpianos. Genial. Entonces, si sos de Escorpio, tenés que buscarte un dibujito, un muñequito de una serpiente. Peluche, ¿no? De serpiente. Se te va a salir del bolsillo. Te puede caer algo, una imagen, una estampita, puede ser. Una de esas gomitas que se come. Comestible. Con este peligro de tentarte. Te comes el amuleto. Claro. Seguimos entonces con otro signo. ¿Cuál tenemos? Sagitario. Para Sagitario el amuleto es la llave, ¿sí? No, o sea, no traten de no poner la llave que uno utiliza en la casa, ¿sí? Puede ser como un llavero, una llave, una llavecita, una estampita de una llave. Y es lo que más le conviene a los sagitarianos. Este elemento les dará mucha suerte y los ayudará a aliviar tensiones laborales. Absorbe también las energías negativas de la mente. Qué bueno, así que la tiene fácil Sagitario, con una llave que la deje a la luz de la luna una noche, como recomendó Noé, y ya tiene un amuleto de la suerte. Recuerde que todos los amuletos tienen que ser personales, hay que tratar de que los demás no los toquen ni los vean. ¿Seguimos, Agus? Sí, acá seguimos con Capricornio. Bueno, los capricornianos tienen como amuleto, digamos, protector a la rana de la abundancia. ¿Vieron las ranitas que vemos en todos lados que muchas veces están en figuras chiquititas, figuras más grandes. Acá tenemos una donde, bueno, te, a veces tienen monedas o vos tenés como opción ponerle monedas. Bueno, este amuleto le va a otorgar a Capricornio prosperidad y buena salud. Y en el amor le va a dar una gran estabilidad a la pareja. Qué bueno, bueno. Entonces, siempre una ranita. Continuamos con Acuario. Dale. Para Acuario es la pirámide. Esta los ayudará a mantener el entusiasmo que ha perdido a causa de los hechos de la vida cotidiana. También los protege contra la envidia y disminuye la torpeza. Cuidado de no tropezarse con la pirámide, también si uno la deja tirada, ¿no? Cuidamos con la pirámide, entonces, de no dejarla ahí en la mesa, tampoco que la podemos golpear. ¿Qué tenemos entonces para Piscis? Bueno, terminamos con Piscis, que parece que es el único signo zodiacal que coincide el signo con el amuleto, que sería un pez. Bien, atención, Johnny, entonces tenés que acabas llegar... de decirme algo que en verdad me agrada. Yo también soy de Piscis. Ah, Noelia, se pueden ir a pescar. Yo tengo unas galletitas de pescadito. Ay, esas son buenísimas. Qué ricas que son, así que... No, corre peligro de que la deje afuera. Para que se cargue con la luz de la luna y después desaparezca. Corre peligro que sea algo comestible. Otro amuleto tentador sería. Bueno, este amuleto brindará felicidad, así que no, prosperidad y abundancia en el amor. Y también ayudará a los piscianos a convertir sus sueños en realidad, así que trae mucha fortuna en los pescaditos. Guarda con el olor, nomás. Claro, dado por lo posible de que no sea real, porque la gente no se me va a acercar. Claro, o sea, aparte se te puede morir si lo tenés encima, ¿no? O andar, viste, con una pecera por todos lados. Claro, va a ser un poco complicado. Bueno, chicas, muchas gracias. Ya tenemos todos nuestro amuleto preparado. Lo vamos a dejar, como dijeron las chicas, una noche bajo la luna llena. Y bueno, después eso va a servir para que nos dé suerte y lo tengamos siempre personal a cada uno, a los amuletos queridos. Muy bien, son las 21:45 en la República Argentina, 11 grados 9 la temperatura. River le sigue ganando a Boca, que tiene un hombre menos por la expulsión de Fabián Monzón, 1-0. El gol del millonario, recordemos que lo hizo Lucho González a los 6 minutos de la primera etapa. Van 33 ahora jugando. Faltan 12 para que termine el primer tiempo y gana River. Bueno, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a La Renga y nos canta La Razón que te demora. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Oh. hay pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, arroba Todo Sigue Radio. ...21:51, 11:09 la temperatura. Seguimos con el último tramo de Todo Sigue Igual, nuestro programa número 6 de este ciclo. Así que bueno, a todos nos importa el clima, a todos nos importa que la primavera llegue. Y bueno, de ahora en adelante vemos que está llegando de a poquito, a pesar de que esta noche hace frío, vemos más el sol. Y bueno, voy a preguntarle a Agustina cómo va a seguir todo esto. Agus, ¿qué pronóstico de clima tenés? Bueno, tengo para esta primavera medio tardía, bueno, acá traigo el pronóstico desde el domingo 11 hasta el sábado 27. A ver. Mañana domingo va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 16. Uh-huh. Va a ser un feriado con lluvia junto con el lunes. Bueno, el domingo va a haber probabilidad de lluvias débiles por la tarde, mañana. Y el lunes 12 van a haber chubascos por la tarde y la mañana, y se despeja la noche. Que la temperatura va a ser bastante similar. El lunes va a tener como mínima 9 grados y como máxima 18. Así que van a ser dos días bastante similares. Todo lo que nos queda de fin de semana, los que no trabajamos el lunes, va a estar pasado por agua. Pero bueno, para quedarse dentro de casa. A ver una película. El martes 13, no te cases ni te embarques. Obvio. Bueno, está medio como para la lluvia va a estar ese día. Pero el día va a estar nublado por la tarde-noche. Va a haber una mínima de 13 grados y una máxima de 21. Que bueno, vemos que sube un poco la temperatura. Y también tenemos una luna nueva para este día martes 13. La nueva luna. Tenemos en el día miércoles 14 con una mínima de 13 grados y una máxima de 21. Ah, bien, me gusta. Muy bien, de a poco va subiendo la temperatura. Va a ser un día que va a seguir estando nublado, pero va a ser un lindo día, bastante agradable. Ya 21 grados nos anticipa un buen clima, digamos, agradable. Sí, me gusta. Bueno, para el jueves 15 tenemos una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Va a bajar un toquecito. Va a haber mucho viento y probabilidad de lluvias a la mañana y al mediodía. O sea, al principio del día puede que llueva. Puede, pero no sabemos todavía. Todavía no está confirmado porque estamos hablando del jueves. Claro, nos estaríamos adelantando demasiado ya. Igualmente Agustina siempre tiene la posta, así que... Hay que el jueves también salir con paraguas. Por las dudas. Bueno, para el viernes 16, el día que todos esperamos, va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 20. Se despeja, por suerte, pero sí en los vientos fuertes, que van a ser justamente los que despejen un poco el cielo. Claro. Va a ser un día bastante agradable. Y finalmente, para el sábado 17, donde vamos a tener nuestro próximo programa, va a haber una mínima de 10 grados y una máxima de 22. Sube un poco la temperatura. Va a ser, la verdad, un día hermoso, un solazo gigante brillando y va a estar ideal para salir. Qué lindo, qué buena noticia. Voy a estar, como siempre, esperando el sábado. Sí, aunque mañana y pasado, digamos, vamos a tener unos feriados medio frescos. Para el resto de la semana se va a mantener la temperatura con una máxima de 18 y 21. Así que por más de que esté frío a la mañana, un poco para los que nos vamos a trabajar temprano, después va a estar bastante agradable entre los 18 y 21 grados. Buenísimo. Muchas gracias, Agus, entonces, por el pronóstico del clima. Ya en nuestra última parte del programa hay que decir que en Córdoba se sigue disputando este superclásico que es amistoso y que River va ganando 1-0 con gol de Lucho González a los 6 minutos. Recordamos que la jugada la hizo Leandro Vega y después se la dio a Pisculichi, que metió un pase en profundidad para que Lucho González defina al primer palo ante la salida de Guillermo Sara. Después, en el conjunto del Vasco Arrabarrena, fue expulsado Luciano Fabián Monzón por darle una patada a Mora. Boca también tuvo sus llegadas con un cabezazo de Pavón que dio en el travesaño cuando salió mal Chiarini en un tiro libre, y ahora River es el que tiene la pelota, la hace circular y Boca, con un jugador menos, trata de que pase el tiempo de reorganizarse. Ahora va a tratar en el entretiempo y River, bueno, va a tratar de seguir ampliando la ventaja, pero simplemente también cuidándose de no sufrir atrás y de que Boca no le empate, porque Boca es obviamente uno de los mejores equipos del país. Decíamos entonces, faltan 2 minutos para que termine la primera etapa en Córdoba. Sigue ganando River 1-0. Muy bien, nuestra consigna de hoy fue ¿qué cosas dijiste que nunca ibas a hacer y terminaste haciendo? Y bueno, tuvimos por suerte muchísima gente que se copó, que nos mandó su mensaje. ¿Tenemos algunos que no hayamos leído? Sí, tenemos a Yelén de Morón, que dice que ella pensó que nunca le iba a importar el qué dirán, pero bueno, se ve que ahora influye un poco en ella. No, malísimo. Tiene que seguir sin importarte, Ayelén. Exacto. Después tenemos a María de Rafael Castillo, que decía que, bueno, tenía hijos y decía, bueno, uno más y ya está, y cerramos la fábrica, pero bueno, tiene 6 hijos ahora. No cerró la fábrica, María. No la cerró. ¿Y otro más? Bueno, después tenemos a Gloria de Casanova, que ella dijo que nunca iba a ser una solterona y bueno, hoy la tenemos soltera. Cosa que pasa. Yo la banco. Cosa que pasa en Gloria y bueno, todo tiene su virtud, todo tiene su lado positivo, así que bueno, aprovechá la soltería, que después quizás vas a tener ganas de ser soltera y no lo vas a hacer, así que todo tiene sus beneficios. Noé, ¿tenemos algún otro mensaje? Sí, Jimena de Casanova se comunicó y dice que nunca dijo que nunca iba a ser una nerd y terminó siendo una come libros. Ay, bueno. Y después también tenemos a Laura de Lomas, y que dijo que nunca saldría con el amigo de su ex. Y bueno, terminó pasando y bueno, el amor es así. Bueno, chicas, muchas gracias por todo. Les recordamos a todos los que participaron que están dentro del sorteo que vamos a hacer en los próximos días de un mini desayuno pensando en ti. Recordemos que el mejor desayuno de esos a domicilio, el mejor regalo, es un desayuno pensando en ti. Son siempre un mimo para los que más querés. Los pedidos los podés hacer por 2 vías. Una es el Facebook de quien hace los desayunos pensando en ti, que es Estrellita Márquez, así que buscala en Facebook como Estrellita Márquez, o si no, te contactás con ella a través de su celular, que es el 15 36 17 75 70. Repito, 15 36 17 75 70, el celular de Estrellita Márquez, y le pedís un desayuno pensando en ti, que los desayunos pensando en ti son un gran regalo. Bueno, la saludamos a ella, la saludamos a todos los que se contactaron con nosotros y nos han escuchado. Vamos a estar de vuelta el próximo sábado a las 20 horas con Todo Sigue Igual. Que tengan todos un gran fin de semana. Un saludo para todos. Chau.